Tal vez tú no lo comprendas, que yo nunca te olvidé. Tal vez no te has dado cuenta que te sigo amando cual si fuera ayer. Ya ves que aunque no comprendas, en vez de olvidarte, hoy te quiero más. Y sé que aunque pase el tiempo, nada cambiará, siempre tú estarás en mi corazón. Hoy te quiero más. Y sé que aunque pase el tiempo, nada cambiará, siempre tú estarás en mí.